ante la ley. Soy pecador, cometí el error de pecar por amor en la tierra sagrada. Se me acusa de haber profanado el honor y de casa mayor como un depredador en tu marca privada. A mi modo de ver, le diré, señor juez, creo que en el amor es cuestión de valor, quien no arriesga no gana. Y si tengo que hacer mi descargo esta vez, yo le digo que no me arrepiento de nada. Yo, pecador, que pequé por amor, seducido por esta pasión, y pensé que tal vez a la hora del juicio final consentí por amar al mismísimo infierno me iré. Yo, pecador, que pequé por amor, seducido por esta pasión, y pensé que tal vez a la hora del juicio final consentí por amar al mismísimo infierno me iré. Por quererte me voy, es porque loco estoy. Trinidad, ¿qué voy a hacer con este amor que golpea en mi ser como un bravo corcel y su furia me arrastra y me mata de sed con su loca pasión? Y me dejo caer en su claro vergel donde beben mis ansias. No lo puedo evitar, aunque cause dolor. Caigo en la tentación de este amor sin pudor, y a su juego me llama. Y si debo apostar una ficha al amor, yo me juego por vos, con el cuerpo y el alma. Yo, pecador, que pequé por amor, seducido por esta pasión, y pensé que tal vez a la hora del juicio final por sentir, por amar al mismísimo infierno me iré. Yo, pecador, que pequé por amor, seducido por esta pasión, y pensé que tal vez a la hora del juicio final por sentir, por amar al mismísimo infierno me iré.